bueno, actual secretaria de CARVAP y candidata a vicepresidenta segunda de la entidad, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, ¿y qué cambiaría el trabajo de Norma Urruti, en este caso siendo electa como vicepresidenta segunda? Ah, en realidad, el trabajo particularmente, nada, cada cual tiene fijado un proyecto para los próximos 2 años de mandato, y tenemos distribuidas determinadas tareas. Yo trabajaría un poco más sobre con las sociedades rurales y con lo que es la parte del gremialismo interno y el gremialismo de base. Bueno, lo importante de todo esto seguramente es trabajar en equipo y con todos los proyectos o la línea de trabajo que ya tienen, ¿no? Sí, no sé, el gremialismo vivió 2 años muy, muy intensos de acción gremial, entonces ahora eso generó una sacudida, ¿no? Entonces ahora hay que reencauzar todo eso y no solamente lo gremial, sino también muchas rurales muy afectadas por las sequías, por toda la zona afectada por Tucuras también. Entonces, ahora hay que reencauzar y hay que trabajar mucho con las bases. En esa sacudida que decías vos, Norma, les hizo ver algunas cosas que por ahí las conocían, pero no las ponían en práctica o no, o ¿cómo era? Sí, por supuesto, y necesidades de los productores, otra escala de productores, otra gente nueva que apareció, bueno, que muchos se asociaron a las sociedades rurales, otros no, pero siguieron trabajando en conjunto con las rurales. Entonces nos queda un trabajo gremial importante con los productores y con las propias sociedades rurales. ¿Qué tal, Norma? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Norma, preguntarte, ¿cómo se realiza la elección dentro de CARVAP? No te entendí, ¿cómo? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿De qué manera votan para en caso de presentarse otra lista, no? Bueno, ayer se presentaron las 2 listas. Hoy legales tiene que revisar si está todo en situación normal. Hay algunas alternativas que se pueden modificar, otras que no, eso lo define legales, que se pueden corregir dentro de la lista. Y después votan en el consejo del 29 de julio, después de la asamblea se hace el consejo y votan los delegados o los propios presidentes. Ajá, perfecto. No se puede votar por poder, no hay una poder, es el delegado con un poder de su presidente nada más, ¿no? Claro. Una rural no le puede dar poder a otra. Claro, claro. Fabricio, creo que te quería preguntar algo, Norma. Norma, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabricio, bien. La otra lista, por quien sabemos la va a encabezar, el dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Vítore, da a entender que ha habido también un cambio importante dentro de la misma CARVAP, digamos, ¿no? La presencia de una segunda lista con la presencia de Vítore en ese lugar muestra claramente que ambas listas tienen 2 cosas distintas para ofrecer a la dirigencia. Sí, sí. Porque hay perfiles distintos. Claro, en general, la mayoría de las veces ha habido elecciones en CARVAP. El último año no, la última elección hace 2 años, que fue justo el 2008, no hubo elecciones y continuó la misma mesa, pero generalmente sí ha habido. Y bueno, sí, de ahí Raúl Vítore, hay un grupo, pero no tanto, o sea, hay algunos dirigentes nuevos después del 2008 en CARVAP. Pero digo, ¿hay una forma distinta de mirar la situación y la realidad o simplemente es una cuestión circunstancial que hoy haya 2 listas? Teniendo en cuenta el conflicto como fondo, ¿no? No, creo que hay gente que apareció nueva, que al gremialismo, que solo ve 2 años de accionar de gremialismo y por ahí los cambios los quiere hacer más rotundos. se me ocurre que pasa un poco por ahí, o la intención es de participar, y la mesa da lugar nada más que a 9 personas. Entonces, la lista nuestra somos 4 que continuamos y quedaron abiertos 5 lugares, pero bueno, son 5 nada más, no se estiran. Uh-huh. Tanto no se modifiquen los estatutos, ¿no es cierto? Norma, esta posición tuya dentro de la lista implica que te tengas que mover mucho más por toda la región en caso de ser electa, ¿no? Sí, ese es un planteo que tenemos, un proyecto que tenemos nosotros en nuestra lista también. Al no estar en la secretaría, puedo hacer otro trabajo gremial más de base y no tanto institucional como te demanda la secretaría. Ajá, perfecto. Bueno, no sé si queda alguna consulta más para Norma, muchachos. No, nada más. Bueno, las elecciones son, ¿cuándo, Norma? El 29 de julio. Julio. 29 de julio. Exacto. Bien. Bueno, Norma, te agradecemos mucho por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Que sigan bien. Que te...